¡El Chacho Podcast! ¡Chacho Podcast! ¿Qué pasa, chachos? Bienvenidos al Chacho Podcast en su edición número 0. Una edición que más bien va a ser algo corto para... Yo más que 0 le llamaría menos 10. Menos lo que sea, una edición en la que os vamos a decir un poquito en qué va a consistir esta cosa, ¿no? Podríamos decir que el eslogan de esto es un podcast sin censura y sin conocimiento alguno, porque... Vamos a juntarnos aquí varios por Skype y vamos a rajar sobre los temas que queramos proponer. Vamos a rajar como hijos de puta que somos. Sí, básicamente de los temas que nos salgan de los mismísimos cojones. Por ejemplo, un día no va a tener esto una duración predeterminada ni un día predeterminado de grabación. Simplemente cuando nos apetezca diremos, vamos a grabar un Chacho Podcast, sacaremos varios temas cada uno y aquí a hablar sobre él. Probablemente se grabe después de tomarse una sangría y o u tinto de verano y cervezas, que es como mejor cervezas, como mejor hoy. Pedimos perdón por el retraso y por la calidad de grabación, ya que esto es Skype, no nos vamos a gastar las perras en esto. Tenemos micrófonos de 2 euros de los chinos. Bueno, eso tú. Bueno, sí, ¿para qué engañar? Y por supuesto, lo que va a ser interesante en esto es que cualquiera se puede unir. O sea, tenemos una cuenta que no la recuerdo de Skype, ya la diremos. El Chacho Podcast arroba... Ah, no, vale, de Skype. Eso... El Chacho Podcast, probablemente. Eso es el correo. Pero lo que es la cuenta de Gmail, sí, es el chachopodcast arroba gmail.com, donde os podéis poner en contacto. Pero espera, ahora que lo pienso, ¿para qué cuenta de Skype? Pues para que la gente no le tengamos que dar nuestras cuentas privadas. Pues luego la verán cuando se conecten, ¿no? Tiene sentido. Bueno... ¿Ves? Eso es un fallo que no hemos pensado antes de hacer el chat. No, esto dentro de la cabeza de Adri tenía sentido. Sí. Luego es una puta mierda, pero antes tenía sentido. ¿Cómo va a ser el Chacho Podcast? Señores, esto es el Chacho Podcast, ¿vale? Chacho que hice, esto es una mierda. Entonces... No es una mierda, es una puta mierda. El caso, si queréis hablar con chachos como nosotros, agregad a la cuenta de Skype del Chacho Podcast, que creo que es el Chacho Podcast y ya está. Y luego... Tenéis el correo que es elchachopodcast@gmail.com y estamos en Twitter, en Facebook, en... ¿Dónde más creé la cuenta? En la Google. Red social más mainstream de todas, que es Google Plus. En Google Plus también, todas ¿Ole? Como El Chacho Podcast. Y luego también tenemos un blog muy bonito de Blogspot que está sin hacer, pero si entráis os aparecerá. Se llama elchachopodcast.blogspot.com.es. Toma ya si os lo aprendéis. Pero bueno... Por supuesto, estos podcasts serán subidos a iVoox, todo gratis, todo free, todo cutre. Y desde ahí podréis descargar los programas. Os recordamos que os podéis suscribir y bajaros... Suscribir, please. Y bueno, que las personas que haremos principalmente esto, vamos a ser aquí los tres elementos. Álvaro, ¿qué pasa? Señores. El señor Aymar. Hola, ¿qué hace? Y yo, Adrián, que bueno, ya sabéis que nos aburrimos mucho y nos gusta hacer el payaso en los podcasts. Así que nada. Espera, que tengo por aquí un invitado especial. ¿Tienes una noticia de última hora? Hola, ¿qué tal? ¡Hostia! Nuestro coleguita. Bueno, señores. Pues ya sabéis, si queréis uniros, no tenéis más que pedirlo, porque total, somos unos matados. Yo os digo, los temas que vamos a hablar aquí son cualquiera. O sea, la idea es, antes de empezar a grabar... Por ejemplo, ¿por qué hay una niña negra en los Oscar? ¿Así? Sí, están entrevistando ahora mismo a una niña negra. ¿Quién coño es? ¿Tienes algo contra ella o qué? No, ¿puedo contar un chiste para empezar el Chacho Podcast con buen pie? Venga. Por supuesto. Esto es una familia de negros que están para cruzar un río, que dicen que si cruzan el río al otro lado se convertirán en blanco. Claro, es una familia y dice, el padre, no pasa nada, cruzaré yo primero para ver si es verdad. Cruzó el padre, se convierte en blanco y dice, coño, pasar familia, que es cierto. Va la madre con la hija, cruzan el río y pum, se convierten en blanco. Va el niño, está nadando para cruzar el río y eso que no sabía nadar se ahoga, y dice, ayuda, ayuda, a la que se gira la familia y dice, va, déjalo, es un negro mierda. No tiene tanta gracia. Sí que la tiene. Chistes de negros. Siempre tienen gracia los chistes de negros. No. Es como lo de que es un negro en una montaña blanca, un punto fijo. ¿Un qué? Un punto fijo. No tiene gracia, tío. ¿Cómo que no, tío? No sé, creía que ibas a decir algo esto en plan... esto que va un negro corriendo por un campo de minas, se explota una y ¡pum! Se convirtió en chocapic. qué sé, tío. Yo creía que iba a ser algo en ese plan. A ver, que yo no soy racista, pero... ni No, yo tampoco. Yo soy ordenado, recordarlo. ni apoyo muchas de las cosas que se dicen en el humor negro, pero eso no quiere decir que seas un cabrón y te des cojones. Claro. En fin, yo creo que cortamos aquí, ¿no? La... Sí, porque esto baila más. Sí, porque como nos pongamos, esto no acaba. Señores, gilipollas grabando gilipolleces. Eso es el Chacho Podcast. Nos vemos en la primera edición cuando se pueda grabar. No lo olvidéis. Siempre pedimos perdón por el retraso. Hasta luego.